Hola, ¿qué tal? Comienza aquí el programa Relieves. Relieves que llega con todos vosotros desde ahora mismo hasta, bueno, pues pasadas o un poquito antes de las 2 horas. Oyente claro, sin nubes, que nos quiere acompañar el sol con esas bajas temperaturas que de repente bajan 10 grados y luego vuelven a subir a 20, 22. En fin, este tiempo, alguien dice que ya llegó el invierno. Bueno, nosotros no resistimos a creerlo. Esperamos que haya todavía muchos días de sol, aunque bueno, parece incierto porque está lloviendo hasta la zona de Alicante y hasta en Ibiza, grandes chubascadas, y por la zona de Aragón creo que unos granizos enormes como pelotas de ping pong, ya casi que de tenis caen. Bueno, en fin, esperemos que pase la chubascada. Y hoy os desvelamos la incógnita de nuestro programa, del programa Relieves. Va a ir dedicado a la música de esa banda, ese grupo islandés, Kaleo. Que quiere decir sonido, voz. ¿Y todo esto desde dónde? Desde aquí, desde los estudios de Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Estamos aquí acompañándote siempre que quieras estar tú ahí al otro lado, acompañándonos también al otro lado de las ondas, queremos decir, estés donde estés. Os va a acompañar quien os habla, Pilar. Y algún visitante que va y viene, pero que no sale en el micrófono. Pero bueno, siempre hay alguien más por aquí, o sea que... Estamos aquí en los estudios de Radio Crash. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we go, go, go, go, go. And we're down, we go, go, go, go, go. So we're down, we go, go, go, go. We're down. Thomas, come as we all go down. Yeah, but for the folk who mind, do you dare to look them right in the eyes? Yeah. Oh, God say we run you down, down to the dark. Yeah, someday we run you down, down to the fall. We're down, we go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go down. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y bueno, esta canción que acabamos de escuchar de Kaleo nos dice que nos hundimos y se reitera sin parar. Desde Islandia viene Kaleo. Y es, bueno, nada, como os decía, hacen una música que nos encanta, por supuestísimo. Desde el frío, volcanes, palidez y un poquito de rock and roll. Esto es Kaleo. Y seguimos escuchando su música. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. The devil's gonna make me a free man. The devil's gonna set me free. Good for sure. and got no place to call home. Only chains and broken bones, and got no place to call home. So come on, Lord, won't you take me now? And got no place to call home. Only chains and broken bones, and got no place to call home. So come on, Lord, what you waiting for? Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y seguimos hablando de Kaleo y de la música que llega desde allí, desde Islandia. Bueno, pues se realiza una de las mayores producciones artísticas. Tienen más de 3.000 bandas de música en activo y son más de 300.000 habitantes. Esto quiere decir que casi una banda por cada 1.000 habitantes. Por supuesto que esto no se da en casi ningún otro lugar del mundo. Seguimos escuchando a Kaleo. Could tell right from the start that sweeter one so hard to come across. There is more than meets the eye. Heart like yours is rare to find. Someone else's kin will be my loss. Only I had strength to change your mind. you need, you will not see. Choose your words before you speak. Oh, can you see that? Oh, you've got to stop. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Icaleo es una banda de origen islandés, como ya os decía, creada en 2012. Se conocieron, bueno, pues en la infancia, los tres componentes. En una escuela a las afueras de Reykjavik, donde juntos fueron perfeccionando sus habilidades en la música. El nombre del grupo es hawaiano. Kaleo significa, como os decía, el sonido. La banda, bueno, pues firmó con el mayor sello de Islandia, Sena, y en otoño del 2013 grabaron su primera gran duración, y del cual se extrajeron cinco sencillos, con los que alcanzaría número uno con todos ellos. Kaleo, un magnífico grupo que hacen una música que nos encanta. I I walk on water, high above all beneath. Fly before I could tell you all that I walk on water. Such a hurry, thrive as long as you can. Goodbye to all my worries. Oh, 'cause I walk on water. Put your trust in me. Put your trust in me. Put your trust in me. Put your trust in me. I walk on water. I feel strong. I feel stronger than I used to. On my feet, I know my feet don't touch the ground. I don't worry, I don't worry any longer. 'Cause when your heart dies by, your soul cries out for more. Trust in me, put your trust in me, put my trust in you, put my trust, I won't go. Follow me, follow me, brother, follow me. Follow. above me. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y seguimos hablando de Kaleo. Va adquiriendo, si acaso, la fuerza de los volcanes que lo rodean y la crudeza del frío al que, bueno, pues son sometidos en las noches eternas invernales. Kaleo nace como cualquier otro proyecto musical al uso. Tres amigos de la infancia que se juntan y se unen para hacer música juntos. Hasta que el proyecto pide más, bueno, pues va creciendo. Y es necesario la incorporación de un cuarto miembro que termine de perfilar un carácter más profesional. Debutaron en un festival islandés en el 2012, como os decíamos, lo que propició la grabación de algunos sencillos. Los singles, bueno, pues triunfaron y triunfaron siendo, bueno, estuvieron de gira, derivó en una gira a nivel europeo que acabó por culminar en un contrato con la multinacional Atlantic y su posterior relocalización en Austin, abandonando entonces la base de operaciones de su natal Reykjavik. Seguimos aquí escuchando a Kaleo. You came for what you came for. We'll be right back. Su música se mueve entre indie, pop, folk, rock, blues, country. Su primera actuación, podríamos decir, con toda la importancia que tienen ellos, tuvo lugar el mismo año de su formación, en noviembre, durante un festival de música. Seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash, que no nos lían las palabras, parece ser. Pues aquí seguimos acompañándoos en el programa Relieves y con la música de Kaleo. Turn your back, you're a broken man. They come around and just die in the shade of your head. I don't expect you to understand. Just keep telling yourself there's no shame. They don't know about who we are. They don't know about you and I. They ain't all blind by the stars of your eyes. Oh, hot blood love is gonna get you. You're the better man. You wanna reach for the things that nobody can. All you need is to break away, yeah. Just keep telling yourself there's no shame. They don't know about who we are. They don't know about you and I. They ain't all blind by the stars of your eyes. Hot blood love is gonna get you. Oh, when you get up, when you get up, when you get up, when you get up. bound to chase again. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash y escuchando la música de Kaleo. Sweet come on. She was wild and gray. Long way out. Must be bad and loud. Waves in motion. Take me under. Blind, so blind. Where's she gonna find better mind? Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y seguimos, por supuesto, con la música, escuchando a Kaleo. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Y, por supuesto, vamos, seguimos escuchando a Kaleo. Oh, sugar on me, sugar on me, oh, sugar on me, oh, sugar on me. Before you drown, don't you look so weary, love? I'm not a saint. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash, aquí acompañándote desde los estudios de Radio Crash, por supuesto, desde los mismos estudios, aquí acompañándote en vivo y en directo.

Imagine myself in an automobile, 100 miles an hour, only me at the wheel. I want it to shine, to be only mine. The engine has to be with just one of a kind. How many dollars do I need, sir? You know I sure don't have a lot. There must be something we can work out. Well, I'll take it anyway. I guess I could make room for one, a bottle of rum, with you and me together riding into the sun. I'll live without care, with the wind in my hair. I'm driving through the desert, yeah, I'll go anywhere. Take me where the wheels take me, far away, wheels take me. I can't stay, wheels take me, any place today. Imagine myself in an automobile, 100 miles an hour, if you know how I feel. Alone in my mind, leave my worries behind. Might even reach the borders, just a matter of time. Yeah, now. I said, take me where the wheels take me, far away, wheels take me. I can't stay, wheels take me, any place today. Whoa, I'm going to San Diego, here I come, San Francisco. Won't be long, Sacramento, yeah, in the sun, I just might go. Whoa, I say I'm going to San Diego, yeah, San Jose, San Francisco. To hang by the bay, Sacramento, yeah, all the way, I just might go, all the way to Mexico. Oh, I just might go, all the way down to Mexico. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Only to shine, to be only mine. The engine has to be with just one of a kind. How many dollars do I need, sir? You know I sure don't have a lot. There must be something we can work out. Well, I'll take it anyway. I guess I could make room for one, a bottle of rum, with you and me together riding into the sun. I'll live without care, with the wind in my hair. I'm driving through the desert, yeah, I'll go anywhere. Take me where the wheels take me, far away, wheels take me. I can't stay, wheels take me, any place today. Imagine myself. Seguimos aquí acompañándote. I was 5 and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang. You shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. My baby shot me down. Seasons came and changed the times. When I grew up by the coal mine, he would always laugh and say, remember how we used to play. Bang, bang. You shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. Oh, my baby shot me down. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Oh, bang, bang. You shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Bang, bang. Oh, my baby. My baby. You've waited till now, and are you ready to go now? Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. has to be, we're just a one of a kind. How many dollars do I need, sir? You know I sure don't have a lot. There must be something we can work out. Well, I'll take it anyway. I guess I could make room for one. A bottle of rum with you and me together, riding into the sun. We'll live without care, with the wind in my hair. I'm driving through the desert, yeah, going to take me where the weeds take me. Far away, weeds take me. I can't stay, weeds take me. Any place today. Imagine myself in an automobile, 100 miles an hour, if you know how I feel. I'm on with my mind, leave my worries behind. Might even reach the borders, just a matter of time. Yeah, now take me where the wheels take me. Far away, wheels take me. I can't stay, wheels take me. Any place today. Oh, I'm going to San Diego. Here I come, San Francisco. Won't be long, Sacramento. Oh, yeah, in the sun, I just might go. San Diego, San Jose, San Francisco, and hang by the bay, Sacramento. Oh yeah, by the way, I just might go. Whoa, way to Mexico. Whoa, I just might go all the way down to Mexico. KEXP. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. No nos cansamos de escuchar, y esto era una grabación en directo. Bueno, pues nada, no nos cansamos y reiteramos de escuchar a Kaleo. Son distintos momentos, distintas grabaciones, aunque a veces son los mismos temas. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Oh, Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, aquí acompañándote en el programa Relieves y escuchando a Kaleo. En distintos momentos, en distintos conciertos, en distintas grabaciones, a veces en vivo y en directo, y otras veces, bueno, pues ya sabes, lo que vulgarmente se llama enlatado. Y ahora, bueno, pues seguiremos escuchando en breves momentos desde aquí, desde los estudios de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Ahora nos trasladamos al 2016, escuchamos a Kaleo en una grabación en directo. We don't want them. don't want it. We don't want it. Oh no. We don't want the arms. We don't want the arms. We don't want the arms. Oh no. I can't go on without you. I can't go on without you. I can't go on without you. Thank you. Bueno, esta era una grabación en vivo y en directo. Distintas grabaciones en distintos momentos, unas veces en directo. Y que, aunque en ocasiones sean las mismas, suenan distintos. Now won't you wait? Oh, won't you? Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash, aquí acompañándote y escuchando la música de Kaleo. Y vamos a ver, porque es una... Vamos a escuchar, mejor dicho, es una grabación en directo. Imagine myself in an automobile, 100 miles an hour, only me at the wheel. I want it to shine, to be only mine. The engine has to be with just the one of a kind. How many dollars do I need, sir? You know I should own hair a lot. There must be something we can work out. Where I'll take it anyway. I guess I could make room for one. A bottle of rum. We even need together, riding into the sun. With the wind out here, with the wind in my hair, I'm driving through the desert. Yeah, I'm going. Take me where the weeds take me. By the way, weeds take me. I can't stay. Myself in an automobile, 100 miles an hour, if you know how to do. I'm on with my mind, keep my words behind. Might even reach the border, just a matter of time. Yeah. Far away, weeds will stay. I can't stay, weeds will stay. Any place today. Oh, I'm going to San Diego. Here I come, San Francisco. Won't be long, Sacramento. Pues a veces, aunque son las mismas canciones, parece que suena distinto por... A ver si lo decimos, porque están grabadas en directo o no, y en distintas ocasiones. Y bueno, esta es la música de Kaleo, que nos llega desde Islandia. Bueno, rock cálido, nos dicen, desde tierras frías. Lo que pasa que ahora están... Bueno, ahora se han ubicado, están viviendo en Estados Unidos. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash, y con la música de fondo de Kaleo. Y alguien dice... Se dice banda de indie y rock y retro rock and roll llamada Kaleo. y bueno, se consolida en 2012. That's just the white man just to take you away from my sake. I called out, see if I care. All I dare to walk away from my fear. I busted bones. Y el primer contacto con el público es en un festival de música 2012 en noviembre. Que no nos cansamos de escuchar, que no nos cansamos de escuchar aquí en vivo y en directo. Bueno, en su día que se grabó. Y en breves momentos va a dar por terminado el programa Relieves por hoy. Que nos acompaña la música de Kaleo a todas partes últimamente. Y sus temas, su ritmo, su música se nos cala hasta los huesos, penetra hasta los huesos. Bueno, no podemos deleitarnos más con esta música y estas grabaciones en directo. Put sugar on me, put sugar on me, sugar on me, put sugar on me, yeah. Y seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y con esta música de Kaleo vamos a terminar en breves momentos el programa por hoy, pero no sin antes vamos a escuchar el tema que habría, la canción que habría el programa hoy, con el que hemos iniciado, arrancado, lo que queráis, el programa. Y también la semana pasada, y yo creo que lo vamos a tener muy presente en próximos programas. Oh, Father, tell me,

La programación de Radio Crash continúa. La programación, decía, de Radio Crash continúa y nosotros volveremos el próximo jueves. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Way down we go.